Esto es Concepto Partido. Hola, bienvenida a ti, oyente, a esta nueva edición de Concepto Partido. Y arrancamos. ¿Qué ha sido esto? Guten Tag. Guten Tag. Bueno, a ti, oyente, te contamos. Estamos aquí con Germán, profesor de la universidad, artista polifacético y gran vividor. Y Eva, artista diseñadora de moda, conceptual y gran conocida del mundo de la cultura. Y venimos hoy aquí, ¿a qué concepto venimos? ¿Con esta entrada y con este saludo? Concepto Berlín. Berlín, me gusta. Ya ha dado una pista en el saludo, ¿eh? Bueno, no sé, depende. Depende lo que sepa cada una. Pero concepto Berlín, no como movida musical de Berlín, sino Berlín como concepto cultural y político. Discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Oh, yeah. Y bueno, pues traemos aquí unos temitas para ilustrar lo que ha sido Berlín en el último siglo para la política, la historia, la música, la cultura y todo en general. Pues muy bien, y música y la moda. Y la moda, por supuesto. Vale, entonces, como esto es un programa de radio, nos vamos a expresar a través de la música. ¿Qué nos traéis? ¿Cuáles son vuestras propuestas? Traemos de todo. Venga, pues vamos a arrancar. Traemos de todo. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Hemos empezado por un tema de, bueno, valga la redundancia, la máxima expresión del expresionismo alemán. Esa es la cuestión. De principio de siglo, con un tema de la banda sonora de Metrópolis, que evidentemente no hemos dejado entero porque es muy largo. Y pues vamos a ir. Está bien, porque Laura, el otro día a Laura se le cortó un tema a media y se enfadó mucho. Está bien que Laura descubra que todo el mundo se autocensura. Que cortamos. Y bueno, vamos a seguir un orden medianamente cronológico, tampoco no es. Eso no sirve para nada. Lo que mola es la estupidez y la tontería. Pero bueno, como queremos establecer un discurso de lo que ha sido Berlín. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Sobre todo a lo largo de la cultura y del ocio y de como ciudad eminentemente cultural. Miedo me da. Y de ocio de Europa, fundamentalmente. Y donde todo está, la historia está allí. De todo este siglo XX. Entonces vamos a seguir ese orden cronológico más o menos dentro de lo que cabe. Venga, ¿con qué? ¿Con qué continuamos? Y ahora vamos a seguir pues con esto que todo el mundo va a conocer. Pero... What good is sitting alone in your room? Hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, oh chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. Fantasía total, fantasía total. Con Liza Minnelli. Liza Minnelli. Qué maravilla, esto es un hitazo, un clasicazo, ¿no? Hombre, estos son los años 30, los años 20-30 de Berlín, la locura del cabaret, de todo, de everything. ¿Sabes? Además, la locura esto, del cabaret de everything. Everything. es que lo que. Aparte, es importante decir, ¿no? El tema de la Kit Kat Club, ¿no? ¡Ojo! Ay, ¡qué Kit maravilla! Kit Kat Club. ¡Rápido, qué rápido! Kit Kat Club. Vamos directo al grano. Vamos directo al grano de Berlín, ¿no? O sea. Es rápido hemos llegado al Kit Kat Club. Yo pensaba que antes nos íbamos a presentar, ¿no? Claro, de dónde empezó, de dónde empezó el Kit Kat. Vamos a hacer los preliminares, ¿no? Ah, ¿no? Hombre, claro, ¿no? Algo, ¿no? No, esto es. El cabaret se desarrolla pues en el club de cabaret de Kit Kat, ¿no? Kit Kat Club, que es como. Que es como, bueno, pues lo que es hoy. un cabaret. Yo nunca he ido allí, me han hablado, yo no sé nada. Es una sala fetiche. Es por lo que me cuentan, ¿no? Claro, a mí me han contado. Por lo que me cuentan. Yo siempre que he ido, siempre que no he ido, he ido vestido y he terminado... Yo he estado en la puerta. Desnudo. He estado en la puerta. En la puerta hemos estado, ¿eh? Yo estuve en 2008, 2009 estuve dentro. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste dentro? Yo no me he venido a hablar de mi libro, ni de venereas. No, pero bueno, pues de lo que coge el nombre, pues el club que hoy día se llama Kit Kat en Berlín. Qué gracioso, no sabía eso, tío. Sí cabaret es en Kit Kat Club. El cabaret, la película es el Kit Kat Club. Eso. Venga ya, ¿en serio? Bueno, yo es que no he visto ni la película. Creo que no estamos explicando fatal, ¿eh? No, lo estamos explicando muy bien. Sí, bueno, pero nuestra única oyente creo que entiende de la movida. Le mandamos un WhatsApp y le explicamos lo que falte. Y bueno, pues Liza Minnelli dándolo todo ahí. Qué guay, el mejor qué cabaret. Guay. Sí, sí. Y de Liza Minnelli en los años 30, pues ya nos vamos a los 40, al periodo previo a la guerra y a la gran diva de Berlín, que a la gran diva de Prenzlauer. De Prenzlauer. De Prenzlauer. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, que es la más grande. Y que, bueno. Podríamos decir que es La Lola Flores de Berlín. La Lola Flores de Berlín. Totalmente. Y que bueno, que nos quedamos aquí con un tema suyo mítico. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Qué bueno, ¿qué ha sido esto? Cuéntanos, contextualízanos. Claro, bueno, ya he contado antes un poco, ¿no? La más grande de Prenzlauer. La diva de Prenzlauer, o sea, es Lili Marlene. Yo pensaba que la diva de Prenzlauer era Laura. ¿Con qué vamos a continuar? ¿En bueno, qué época estamos? Siguiendo, o sea, hemos pasado la guerra. Bueno, Melendieti ya se va de Berlín. Ya acaba la guerra. Se va a sí. Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado por tanto. Hemos pasado tal. Vamos a pasar un tupido velo por los años 50 de posguerra y tal. Y nos vamos a ir directamente a los años previos a la caída del muro de Berlín. A la previetud. Y nos vamos a ir a un tema de una banda sonora espectacular. Una peli súper bonita. ¿Cuál? El cielo sobre Berlín. El cielo sobre Berlín, el coño. Cielo sobre Berlín. Por un momento dado he pensado en David Bowie y en esos chavales metiéndose heroína. Podría ser, pero fue posterior. Podría ser. Ah, como fue posterior. Hemos volado 30 años de pronto. No, nos vamos a 1987, 1988. Previo 87. 87-88. Bueno, sí. lo de ¿cómo se llama? Cristina P. ¿Cómo es el nombre? ¿El qué? La de David Bowie y las juventudes heroinómanas. Este tío, no me ponga en esa. Eso ahora. Estamos hablando de los 80, ¿no? Me imagino. Pero no estamos en esas. Estamos hablando ahora. De fase de. Estamos hablando de la parte y guapa. Estamos hablando del Berlín occidental, evidentemente. Y estamos hablando de una película mítica en la cual. El cielo sobre Berlín. El cielo sobre Berlín. Sí. Y donde encontramos un tema de un artista que está ahora Supreme Buddha, que ahora parece que es Dios, porque ha sacado un disco nuevo. Espera, a ver si lo adivino, a ver si lo adivino. Espérate, a ver si lo adivino. Nick Carter. No. casi, ¿no? Nick. Ese jugaba con Scotty Pippen. Sí, no, bueno, Nick Cave. Nick Cave, un tema que se llama The Carney. Nick Cave, ¿podemos estar hablando de la persona que registró el silencio? No, John Cage. Creo que esta pregunta me la... Siempre que se habla de John Cage o de Nick Cave, siempre los confundo y quedo mal. Esto es Nick Cave. La única oyente tiene que estar aburrida ya. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber bombonadas de hostias. Y que aparece, él mismo aparece en la película cantando este tema en un club bastante underground en el Berlín Occidental. Ahí lo dejo. Pues dale ahí. Esto, bueno, evidentemente el tema es bastante largo. Lo hemos resumido. Lo hemos resumido. Cortado más bien que lo has sintetizado. Ni que nos cortaría la cabeza. Bueno, tú lo has cortado la canción, no pasa nada. Por eso te digo. Todo de cortes. Bueno, lo hemos resumido porque el tema tiene extensito. Tiene su mandanguita. Pero es muy ilustrativo de ese Berlín oscuro, ¿no? Ese Berlín previo a la caída del muro. Decadente. De ese Berlín muy punk, muy ochentero. Y no por bueno, el tema no es punk, pero la estética, si veis la película, la estética, cuando aparece el tema de la película, es un club, un garito que echarle. Sórdido a la palabra. Y, pues, pero sórdido no es malo, ¿eh? A mí, ni decadente es malo. A mí la sordidez y la decadencia, vamos. Ni decadente es malo. Y ahora ya nos trasladamos directamente a la caída del muro. Y al tema más emblemático que pueda haber de la caída. Un tema emblemático sobre caídas de muros. Eso está muy de moda ahora, ¿eh? No caigo. Ahora que todo el mundo quiere levantar muros, porque ahora todo el mundo... Nosotros los queremos ahora tirar. Ahora que escucho levantar muros, pues bueno, pues vamos a poner un tema... Pues qué pena que cayese. Un tema que explica... El único muro que igual no tenía que caer. Para uno que estaba bien construido, que pasaba perfectamente por enfrente de. Se construyó en una noche. En una noche. Ah, sí, una noche. Cuéntame, Eva. Una noche. ¿Cómo? No, ya lo sabía. ¿Pero Zafir Vallehermoso trabajó rápido? ¿Cómo fue eso? Es que no era un muro construido en plan. Sí, no, eran como bloques de preconstruidos de esto. Lo compraron en el Leroy Merlin. Claro, y llegó el ejército y lo construyó en una noche. Se acostaron, se levantaron y había un muro. Había un muro. Que separaba. Qué sorpresa, es como la noche de Reyes. Una familia de otra. Claro, como la noche de Reyes, dices, ¡ay! ¡Ay, papá! Pues ya está. Pues tengo un muro. ¡Ay, qué maravilla! Pues entonces, pues ahora vamos directamente con... Con la caidita. Otro ladrillo en el muro. Hey, teacher, leave them kids alone. estamos hablando de que la caída es en octubre. Noviembre es ahora, ¿no? 30 años, así que por esto también viene a colación. Si es que en el 79 se editó esta canción. Claro, la movida es que esta canción es premonitoria. De octubre de igual, del 79. Luego se coge, ¿no? Claro. Se coge como himno tal y cual. Claro, pero no, Pink Floyd va allí, da un concierto en sí, el sí, muro. Sí, la típica imagen que sale Cyndi Lauper cantándose este tema, ¿no? Con los Pink Floyd. Bueno, yo no sé ni si son pero los Pink Floyd. Esto viene anterior, ya te digo. Son de los Pink Floyd. Yo me imagino que es el Roger Waters más que los Pink Floyd, ¿no? El Roger Waters fue el que la escribió. No, pero me refiero a los que tocan en directo. Ya no existían los Pink Floyd en el 90. Sí existían, claro que existían, hombre. Y Roger Waters era la segunda voz de Pink Floyd. Ya, pero que no existía la banda como tal, que había desaparecido, ¿no? Y ya era el Robert. Como toda esa gente que hoy en día. No, es que mi memoria en ese momento. Es que tú eres muy joven. Gracias. Tú eres muy joven, cariño. Gracias, Tomás. Me encanta. Yo es que disculpadme porque no tengo esos recuerdos. Pues ya está. Infórmate un poquito. Te recordamos a ti, oyente, que esta gente son unos puretas. Sí, es verdad, 41. 41 puretas. 40, 41 puretas. Pero vaya que esto fue mi padre el que me lo metió, ¿eh? Bueno, pues bueno. Nos vamos ya directamente de la caída del muro y de esa falsa libertad. entremos, vamos. ¿Entramos en el tema? Entramos a la new falsa libertad. Entremos en el debate filosófico sobre la libertad individual, la venga. ¿Nos vamos a Spinoza o...? Yo estoy más en Sartre, Foucault por ahí. No, pero está guay, porque da juego a poner... ¿Qué vamos a poner? Pues ya ves tú, hedonismo puro y duro. ¡Oh! ¡Wow! Nos vamos ya... Estamos ya entonces, ya el ácido ha llegado. Ya, nos vamos a los 90. El ácido incluso pasó. Ah, pues entonces yo ya me aburro. Nos vamos a los 90 y a principios del 2000, ya cuando ya se empieza a desarrollar la escena de música electrónica en Berlín, a raíz de la caída del muro y de también la ocupación de muchos de los espacios industriales que habían quedado abandonados en el Berlín Oriental. Estamos hablando, por ejemplo, de la incursión de Tresor. ¿Conocéis la historia? Precisamente Tresor está en el occidental, Tresor, sí. pero por ejemplo otro tipo de clubes surge con el mismo con la misma ola. Es que hace poco, por lo que sea, por lo que sea, el otro día estuve viendo como un pequeño documental muy cortito de 15-20 minutos que han hecho sobre la historia de Tresor. Sí. Y es súper interesante cómo empezó como rave ilegal, y con la caída del muro les meten caña, tal y cual. Y se convierte al final, hubo como un movimiento social en defensa de ese espacio, de esa fiesta, de ese evento, no sé cuánto, y se convierte en lo que hoy en día es Tresor, ¿no? Como que, pero que viene de ahí, viene de ocupación y de movimiento free party total, que yo no sabía eso. Yo pensaba que venía de la cultura de club, casi del techno de Detroit, como una corriente poquito más selecta, digamos. Pues no, viene de... ¿Qué va? Y aparte de la música que tú puedes escuchar en Tresoré. No, yo la verdad, he de reconocer que me quedé estupefacto. Ojiplático, porque me esperaba una cosita mucho más... Con lo sibarita que tú eres. Oh. Sibarita, pero sibarita para garnate, la música. Tengo un garnate bien gordo. Me cabe todo. Pero sí. Derrapando el ave. Claro. Es que hay veces que suena bonito. Sí. Pues ya se empieza a desarrollar un poco la cultura esta de música electrónica, tecno. Evidentemente el tecno alemán ya es casi un estilo de música comparable. Y un estilo de vida para... De vida, sobre todo. No, el tecno de Detroit y el tecno alemán. Bueno, pues hay un documental y sobre todo un personaje que parece que se le ha atribuido como ¿qué como personaje? Autor. Claro, salió el tema de London Calling. Bueno, pues Paul Kalkbrenner desarrolló el Berlin Calling. El Berlin Calling es un documental bastante interesante en el cual... Es ficción todo y en el cual... ¿Todo no? ¿Cómo que no? Todo lo que sabe. ¿Cuál es su vida él? Pero una cosa es un biopic y otra cosa es un documental. Bueno, sí. si os ponéis culturetas, sí. Yo me callo. Culturetas, pero con dos O. A ver, Paul Kalkbrenner es el mainstream dentro del underground. A mí no me gusta. He de reconocer. A ver, que si estuviera aquí sentado le diría, claro, máquina, un loco, hermano. Pero sonido de la calle e hizo música. No, a mí sí, no. Sí, y eso mola mucho. A mí no. Yo he de reconocer que Paul Kalkbrenner lo hemos llegado en un calzador por una sencilla razón. Yo no es santo de mi devoción, pero entiendo que es quien ha acuñado un poco, quien se ha venido arriba, también porque podía y porque tenía la pasta, y con su hermano pues se vino arriba y acuñó el tema de Berlin Calling y digamos que generó una imagen ya estereotipada de lo que es la escena tecno-berlín. La escena tecno-berlín en los años 90, principios del 2000 ya, y vamos a saltar con un tema suyo, muy tranquilote, ¿eh? Tampoco nos vamos a venir arriba porque no tenemos, no estamos en la Berghain y estamos en... ¿Dónde? La Berghain. Luego voy a poner un tema relacionado con eso. Nosotros primero, por favor. Por lo vivido. Ah, yo también tengo una vivencia fantasiosa. Y no es la Tresor, ni es ninguno de los clubes míticos de Berlín, pero bueno, es un tema... Dentro de cabe que es bastante audible. Vamos a dejar vivir al chaval. Venga, vamos. Vamos a darle vidilla, Paul, yo te quiero. Paul, yo no. Paul, dos conas y Paul. Guapo. Hombre, yo como parte del gremio de los calvos. Guapo. Calvo. No, como bueno, todos los calvos. Esto es lo que es, ¿no? Está bien ponerlo porque, bueno, es un poco. No es el hard techno ni el dark techno que se está pinchando ahora mismo en Berlín. Es una cosa anterior. Pero es verdad que la movida hardcoreta que están poniendo ahora no es la que se ponía hace 10, 15 años, ¿eh? No, cuando yo estuve la primera vez. Antes era muy más electro, mucho más minimal, mucho más lo que llamaban IDM, ¿no? Un poco más AI, ¿no es? Esto es casi un techno house, esto es lo que hemos puesto. Esto el Paul Carver a mí es que esto me parece un rollazo, sí, patatero. Sí, por favor, para allá, tío. Lo hemos puesto un poco por ser... No, pero está guay, justos, está guay. Justos, porque él empezó a hacer. Por ser alguien, digamos, bueno, pues sí. Hombre, el chaval tiene que estar facturando, ¿eh? El año pasado fui a Italia a ver un concierto en un festival enorme y y el único que era de electrónica era él. Bueno, venga, vamos. Bueno, vamos por favor. ¿No quieres que odiemos más a Volcar? No, ya, venga, vamos. ¿No hemos odiado suficiente? Vamos directo a la Bergen, por bueno, favor. Vamos, uy, vamos, ¿y ese sitio qué es? Vamos centrando en Bergen, ¿Eso que es una biblioteca? Bergen. ¿Un club de lectores? Bergen es un club, sí. Casi. Un club de lectura donde normalmente se lee a Universidad. Umbral, casi universidad. Juan Goiti solo. Qué maravilla, ojalá me inviten. Vamos a la Bergen. Por favor. A la Bergen, que es un club, probablemente a día de hoy. Maravilloso. Es el club de electrónica tecno a nivel mundial. Con el mejor sonido del mundo. Todo el mundo yo quiere. Yo discrepo total y absolutamente de la calidad de sonido de Bergen. Yo no. Pero bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Me está reventando hoy. Me está reventando hoy todo. Se la curra a los chavales, ¿no? Yo creo. A ver, los chavales no lo hacen mal. La reverb natural de ese espacio es bonita. Pero me parece un pelín igual que Tresor, que es un poco agresivo. Es un poco medioso. Decibelio, Germán, por favor. Como se habla de decibelios. Tú te puedes pegar ahí a un altavoz de la Bergen y puedes hablar perfectamente, hablar de filosofía. Con un buffer function one de estos aquí pegado a la oreja, ¿sabes? Y puedes hablar perfectamente porque los decibelios... La última vez que estuve en Bergen... ¿No hablaste de Sánchez Dragón? No, y no tenían todavía instalado el function one. Function one está bien, pero function one me gusta el aire libre. Encerrado nunca me ha interesado demasiado. Poca broma, ¿eh? Pero que sí, pero igual uno de los motivos para poder tener una conversación filosófica delante de un altavoz en un club a las... A lo mejor no depende de la calidad de sonido, sino de la calidad de otras cosas. De la música. Eso me refería, claro. Por eso vamos a poner y de tu cerebro. Una tía maravillosa. Por favor. Ah, bueno, eso y verdad. Cortemos ya, que estén muy pesados los dos. Vamos a poner a una piba que no tiene nada que ver con Berlín, pero que Eva y yo pudimos disfrutarla y algo más allá. Ay, Dios mío. Ahora quiero que me habléis de esa noche. Madre mía. En Berlín es una... ella es canadiense, es canadiense, guapísima y hace una música increíble. De Vancouver, se llama Mary Davidson. No es DJ, ella hace live, hace directo y canta y es para comérsela, para llevarte a tu casa y ponerla allí. Es guapísima. A que además te despierte haciendo música todas las mañanas. Ponerla encima de la tele. La explotaríamos para todas esas cosas. Qué maravilla. Para tenerla allí. Invitarme a vuestra casa algún día. Y bueno, tiene ha hecho un disco nuevo que se llama Working Class Woman, que es un discazo y que, bueno, que recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Y vamos a poner un tema, igual dos de ellas, no lo sé. Vamos a poner primero su temazo, digamos, del disco. El que a nosotros nos mueve y esto, mucho. Esta la viste ahí en Bergen. La vimos ahí en directo. Sí, sí. ¿En Bergen o en Panorama? En Bergen. Y ella en mitad de show dijo, llevo toda la vida esperando para pinchar, literalmente. ¿Dijo sois el mejor público que he tenido nunca? No, dijo, llevo toda la vida esperando para pinchar en este puto sitio, lo dijo así literal en inglés, pero dijo esto, y cuando terminó, yo creo que se ha llevado una de las mayores ovaciones que nadie se ha llevado en Bergen cuando terminó. De hecho, en Bergen es un sitio muy nazi, termina un DJ y engancha al otro y del tirón. Y aquí hubo aplauso, la gente saltando como locos. El protagonista pararon 5 minutos y todo el mundo aplaudiéndole, la pía se emocionó y todo allí cuando terminó su sesión. Y flipó mucho y favor, bueno. Ponlo ya, Germán. Vamos, venga, Germán. Vamos a ponerlo. workers. I need real builders. Work. Now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner. Yo creo que es brutal, Mari. Ay, Mari. Hay que bien verla, lo hiciste pasar. Hay que verla en directo. Sí. Mari. Muy bien. ¿Que es francófona? Es francófona. Ella es canadiense. Ella es de Vancouver, sí. Y además creo que tiene una finura en directo. O sea, Germán está enamorado de Mari, lo confieso. Pero estoy enamorado de Germán está enamorado, lo confieso. Me encanta. ¿Desde dónde? Por si él no lo quería confesar. No, pero es una idea que sus temas lo puedes escuchar en tu casa y tal. Y están no, guay. No, está bueno. Están guay. Tiene un toque afrancesado, ¿no? Muy afrancesada ya. Hombre, ¿no? El de hecho, del French rollo. Touch. No, eso de, sí, ¿no? Sí, el rollo de los Justice y esta gente. Es menos agresivo, como sí, pero, funky, sí, pero sí. Elegante. O sea, no lo digo como algo malo, sino como. Todas esas clasificaciones yo no las entiendo. ¿Y el concepto? Ya, no, yo escucho y siento. Que ya, no, bueno, no, claro, pero estamos aquí con un micrófono para decir chorra, pues habrá que decir chorra, ¿no? Esa es la cuestión. Pues venga. A mí es que me recuerda. No, pero es verdad que ella. Bueno, muchos temas hablan en francés. Que no lo esté en inglés, pero que otros hablan en francés. Muchos temas en otros. Yo no sabía que la piba iba cantando y hacía. Va cantando, va cantando. Una performance guapa. Gana mucho en directo. Quiero decirte que tú ¿cuánto, lo cuánto? Puedes, ¿1,000 euros? Mucho. Debe ganar bastante, sí. Qué guay. ¿Y esto a qué hora sucedió esto en Berghain? Esto sucedió en Berghain de 4:30 a 5:30 de la mañana. Ahora top. Pero no, esa hora no pasa nada. No, pero de un viernes. Vale, de un viernes. Que no es normal. Que Berghain esté abre abierta. A las 12 y cierra a las 9. No, no es el ¿cómo sábado. Que cierra a las 9? Berghain, los viernes cierra a las 9. Sí. Los sábados abre a las 12 y. Y cierra a la hora que sea del lunes. Que no está todo. Amigo, pues yo pensaba. Bueno, igual es que el tiempo ha pasado. Porque yo tengo. Me vienen a la memoria ciertas historias. Porque había como cierto. Se cuenta que allí no dejan entrar a los españoles. Por lo que sea. Y se ve que el segurata de la puerta, por lo que sea, no me vio español. Que está muy bien visto por su parte. No es cuestión de español, es cuestión de gente que arme mucha bulla, que destaque. Eso dicen. Cuando habla, yo terminé allí con 20 años. Así como desapercibida. Pues yo conseguí entrar, no sé cómo, por mi acento alemán, supongo. Y estamos allí dentro y como buenos participantes que sois del club de lectura de allí, veis que la gente pues está como muy concienciada, leyendo páginas, yendo... Sí, sí, muy bien vestida. Bien vestida, sienten la necesidad de la llamada de la naturaleza y van al baño. Y de pronto hay mucha cola en el baño. A mí en el baño me pasaron el último de Pérez Reverte. Claro. Se hace el amor en el baño también. Y tú vas al baño y de pronto hay cola y tú te estás meando mucho. Y dices, entonces en un momento dado pues no podía ir al baño y pasa lo que pasa. Y en una zona oscura del Berghain, donde todo el mundo pues está leyendo muchísimo... Pues yo estaba allí y me puse a leer unas líneas de unos versos. Y hostia, fortísimo, con Paloma. Un saludo desde aquí a Paloma. Y apareció allí alguien. Esto alguien, aquí no se puede leer. Plan Fahrenheit, ¿no? Claro, algo así. Plan Fahrenheit. Claro, y le metieron fuego al libro, ¿no? Vinieron, ahí es todo como muy elegante allí. Claro, es muy pues elegante. Vinieron a decir... Ahí nos sucedió esto que va a contar esta canción tan fantástica de un grupo que no tiene nada que ver, pero habla un poco de mi historia en... Sorpresa. En Berghain. Echaron por poca vergüenza. No, echaron del entiendo, porque allí, entiendo, allí... entiendo. Bueno, perdón. No, di. Fue una confusión. No, una digo, confusión. Entiendo que te echaron de la Berghain por leer a Pérez Reverte. Sí, Pérez Reverte. Sí. Estaba leyendo a Pérez Reverte allí en una esquina, te pillaron y tú qué. No, fuera pero, de aquí. Pero realmente fue una confusión, fue un malentendido. Yo no estaba haciendo ningún tipo de cosa rara. Es que lea a Pérez Reverte, bicho. O sea, claro, es que a quién se le ocurre. A quién se le ocurre. Yo estoy arrepentido de aquello. A la triste, tal vez. ¿Te imaginas? Si si te echaron por algo sería Ángel. No, por pero algo serían porque vamos por guapo. La, la reina del sur. Por la reina del sur. Se, qué golferío más grande. Bueno, bueno. Pues bueno, no, yo, o sea, yo solo he puesto esa canción así como por aportar algo al programa. Porque echaron de la verga. ¿No? Sí, siempre me ha parecido como una historia bastante divertida de no, nunca dejan entrar a los españoles. Y yo pues conseguí, me dejaron y me echaron. Claro, yo conseguí entrar, pues me echaron. Al, bueno, estuve un rato, ¿eh? Estuve un buen rato. Yo una cosa que le menos decía, mal que me echaron, le decía ya la todo, cola. Todo, ya ver, mi médico de cabecera seguro que lo agradece. Yo una cosa que le había dicho siempre ya en la cola, cuando estábamos allí, digo, pues mira, cuando lleguemos a la verga y nos digan que entramos, eres para decir, por lo que para no quiero. Y me voy. Y le da toda la cara partida. Qué va, le da toda la va, puta va, cara partida. Por cierto, va, para el que no lo sepa, la Bergen es un club muy nazi para dejarte entrar. Sí, y sí. El término nazi en Alemania quizás es inapropiado, pero no es nazi. No, no, muy nazi. Pero nazi. Y bien hecho está. Bien hecho está porque es, la, cultura, es la cultura del techno en no, Berlín. Hay es cola muy, muy larga para entrar. Recomendamos no, y, que cuando yo tuve la cuando larga, abre. No, era lenta, más independientemente que larga de la cola, es el criterio, que no lo hay. Es decir, bueno, sí lo hay, pero. Pero son muy educados cuando te dicen no. Sí, sí, sí, te no te dejamos entrar. Gracias, será otra noche. No es today, sorry. Pero está bien, porque al final la cultura y la escena techno se sostiene a base de eso, porque si fuéramos todos los andaluces para allá, eso no habría durado tres asaltos. No, y que a la gente es educada, no hay no, pelea, no hay consumo de droga en público, no hay ningún lee, tipo de mal rato, es todo muy elegante, es todo muy fino, para que si hay algún tipo de redada, me imagino que eso sea impoluto, aquí no hay ningún tipo de ilegalidad, no, porque aparte, claro, evidentemente todo el mundo de la música electrónica está asociado a cosas bastante turbias e ilegales que si no lo tienes, si no lo aguantas como súper, ¿sabes lo que te digo? Súper seriamente. Pero ¿por qué hemos decidido Berlín? Por la sensación de libertad. Sí. Claro, nosotros sabe, hemos sabe decidido esto porque nos gusta Berlín, por la sensación de libertad que tenemos. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Y por ¿no? lo libre que tú eres. Sí. Bueno, ¿o no? Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. No, no, pero Berlín, no, sí, mira, se podía fumar allí dentro, se podía fumar. No delante de los camareros, porque no lo podíamos echar humo, pero se podía fumar dentro. Venga ya, pues tener relaciones ya sexuales sí, sí, sí, sí, dentro. Puedes hacer lo que te dé la gana mientras no molestes. O sea, que se puede hacer todo lo que yo no hice demás allí dentro. Claro, todo lo que tú no hiciste. Joder, ¿se puede tener relaciones sexuales y no...? Sí, sí. Joder, qué pena. Y mira que por eso, por eso la entrada es exclusiva, porque realmente todas las cabezas igual no están preparadas para entrar allí. No, está claro, y está claro. Vivir aquello con respeto. Conozco poca. Con respeto, quiero decirte que allí te encuentras gente desnuda, bailando en la pista. Entonces, si entra sí, alguien sí, la que peña, no entiende que la peña, hay que respetar móviles a una mujer y que o a un hombre que está en desnudo, a su rollo. Pseudo desnudo allí o casi desnudo, bailando y que tú no te puedas acercar a ellos y agredirlo. Claro, claro, claro, claro. Pero quitando ya la vergue y quitando pero todos los incluso clubs, las cámaras, todo ese comportamiento, ¿no? De hoy en día, que ya la peña no sabe comportarse. O sea, sucede alguna cosa loca. No, y la pero peña no lo sabe graba, comportarse tío, porque hay muchas prohibiciones. En Berlín la sensación de libertad es porque no sientes que algo te está prohibiendo. Entonces tú actúas bajo con la vergue, no ve, bajo no ve la, la conciencia, la no tuya y la de los demás. O sea, no hay seguridad, no hay gente grabando con el móvil, no porque, hay. Pero también no puede ser, así lanzo una reflexión al aire, no puede ser que también la autocensura genere también ese tipo de espacio, que no sea simplemente evidentemente no es, cuando nadie te censura tú sabes cuál es, vamos, el sentido común. Yo estoy entonces convencido tú de que quien me echó común de Berghain no era un trabajador del lugar, era un asistente a eso te fiesta. La he inventado, te tú lo sabes, juro, tengo la sensación, porque era un personaje que iba con un morazo enorme y con unas pintas muy de estoy aquí de fiestuki, estoy viendo gente que igual no está respetando los códigos. Claro, yo tenía 20 años, o sea, te digo, yo no conozco aquello, yo me creo era joven, educado, claro, pobre. Es como pues, alguien sí, identificó pero a alguien que no respetaba los códigos y dijo, este fuera porque no, caemos bueno, todos. Bueno, no estoy segura yo de eso, la verdad. No sé, solo ¿no? Es una reflexión que es autocensura, es decir, que por unos lados está guay, pero por otro es como repartir un poquito la dictadura. Sí, sí, sí, era esto. ¿No? De la democrática. Bueno, ah, esa movidita, yo quiero recomendar Berlín para todo el mundo, por favor, que vaya, lo sienta a su manera, bueno, cada uno volvemos a su manera. ¿Cuándo solo volvemos con meterte en el metro y poderte tomar una cervecita tranquilito? Pero no habíamos dicho que estaba mal meterse. O ir a un barecito a fumarte un cigarrito y una cerveza sin que nadie te mire mal. No, no, o ir caminando por la calle como te da la gana y nadie te mira. Está guay. O está guay, una rave en la calle enorme y que haya un papi con su niño paseando en la misma rave. Pues y todas esas cosas que. Y la focachería. Pero ¿y el concepto? Bueno, que es muy frívolo lo tío, que estoy diciendo. La minería, es muy frívolo lo no, que estoy diciendo. Y no, pero y no, la sensación de libertad es muy guay por su historia, por su historia. Hay que así que yo quiero irme a Berlín no, ahora. ¿Cuándo nos vamos, Eva? Proceso de educación. ¿Cuándo nos vamos, Eva? ¿Cuándo nos vamos? Yo cuando queráis. ¿En invierno o en verano? Verano, por supuesto, invierno hace mucho frío. Ya, pero yo estuve en invierno. Y no tiene me, otro no, rollo en los Kelas, ¿no? Que los subterráneos, los subterráneos, los Kelas. Me gusta, la guerra. Me gusta. Pues nada, oye, que estamos llegando al final de nada, esta no, agradable conversación. No, sí, vamos. Se me están poniendo los dientes largos. ¿Y el concepto? Y vamos a poner una canción que a mí me encanta, de Columpio Asesino. Columpio Asesino. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sí, me sí, recuerda a mi amiga Lucía, que fue la que me regaló el disco. No pensé que iba a decir flipo, la que me regaló Berlín. Y flipo con esta canción y me entra mucha ganas de ir a Berlín. Nos vamos a Berlín. Venga, nos vamos a Berlín. Favor. ¿Cuándo nos vamos? ¿Ponemos fecha? ¿Verano? Discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Pues nada, un gran beso enorme aquí a ti, nuestra única oyente del programa. Y desde aquí lanzar un beso te enorme. Quiero, Ángel, sabes que eres mi debilidad, por favor. Tú lo sabes. Un gran saludo a Laura, nuestra diva y musa y diosa que la amamos, que no está aquí hoy con nosotros, pero estuvo con nosotros en Berlín. Estuvo en Berlín. Laura es la gran promovedora de este programa de hoy. Pero bueno, en la segunda edición que haremos de Concepto Berlín estará acompañándonos aquí. Y nada, muchas gracias Germán y Eva. Besito, por venir aquí a los estudios de Radio Almaina. Ha sido un placer. Y nos vemos en próximos siempre conceptos. ¡Hala! Divertirnos. Discutiremos ese concepto con el fin de discutir. Yo te pintaré un bigote. Bueno, no vamos a necesito jugar a los jeroglíficos. Un buen azote. Estamos aquí para aclarar un par de maraca conceptos. Maraca loca, piano ardiente. El concepto es el concepto. Nunca fuimos delincuentes. Esa es la cuestión. Gafas negras en la pero noche. ¿Y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Vamos, ¿y el concepto? Y el coche. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Te voy a hacer bailar. Yo discutiré una cosa y le digo la otra. Toda la noche nos vamos a Berlín. No quiero reproches, carretera y spin. Toda la noche. Con amigos y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas. Amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente. Es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Subimos hasta el cielo, caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. Son de los cascabeles. Mataderos de Uralita rodean la ciudad. Caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín.